Hoy en Visión para Vivir. ¿Sabe usted lo que no encaja en su vida? Que usted todavía está tomando lechita espiritual y no ha probado la carne de lo que es una profunda relación personal con Jesucristo como su Señor. Cualquier viento que llega lo tumba, lo tira, lo deprime, lo manda y se recluye en su casa y no sale en meses porque usted no ha profundizado en esa relación con Cristo. ¿Para qué volver atrás? ¿Para qué regresar a nuestra vana manera de vivir? Después de estas exhortaciones, el apóstol Pablo nos explica qué quiere decir ser un hijo de Dios. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Actualmente nos encontramos estudiando el segundo volumen de la serie de Gálatas, Una Carta de Liberación. Y hoy visitaremos el capítulo 4, en donde el apóstol Pablo nos anima a experimentar la bendición espiritual disponible para nosotros a través de Cristo. Leamos juntos nuestro pasaje bíblico de hoy. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 4. El día de hoy estudiaremos el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Gálatas. Vamos a estudiar los primeros 11 versículos. Escuche lo que Pablo dice en los versículos del 1 al 11 de Gálatas capítulo 4. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Cuando nosotros no estamos en la misma página con alguien más, suceden cosas inesperadas, muchas. Este mensaje se titula, No más esclavo, sino hijo. El pastor Swindoll, en uno de sus libros llamado Una fe sencilla, cuenta la historia de una mujer que estaba viajando de regreso a su casa por avión. Y mientras esperaba el avión, estaba sentada en un café esperando a que anunciaran la salida de su vuelo. Decidió comprar un paquete de galletas y se sentó en la cafetería un ratito. Y estaba con su periódico leyéndolo, abriéndolo, y de repente escuchó un ruido un poco extraño enfrente de ella. Y cuando mira por encima del periódico, se da cuenta de que un hombre muy bien vestido que estaba sentado del otro lado de ella, en la mesa, estaba comiendo de sus galletas. No quiso hacer un escándalo, no quiso llamar la atención, no quiso decir nada, solamente pretendió seguir leyendo, pero en su mente estaba frustrada y seguía escuchando el ruidito ahí de vez en cuando. De repente fue interrumpida nuevamente por un ruido un poco más fuerte y notó a ese mismo hombre comiéndose, pero ahora la última de las galletas que quedaba ahí. La tomó en sus manos y todavía como si le quisiera añadir a esa ofensa, partió la galleta en dos y se la puso en la caja y se la acercó a la mujer. Luego se levanta y sin decir adiós, se va del lugar. Se quedó la mujer muda, estupefacta, sin saber qué decir. Cuando anunciaron la salida de su vuelo, ella alcanza su bolso y se da cuenta que al abrir su bolso, allá adentro estaba el paquete de galletas intacto que ella había comprado. ¿Se puede usted imaginar? Esta mujer no sabía ni qué pensar con todo esto, y por algún lugar en el aeropuerto había un hombre rascándose la cabeza pensando qué osada era esta mujer de haberse comido sus galletas sin ni siquiera haberse musitado. Realmente, este hombre y esta mujer no estaban en la misma página. Y muchas cosas sorprendentes así pasan cuando nosotros no estamos en la misma página, ni como hijos de Dios, pero sobre todo cuando no estamos en la misma página con Dios. Esto le estaba sucediendo a los cristianos de la iglesia en Galacia, porque muchos de los judaizantes, de los falsos maestros que habían comenzado a transmitir una enseñanza diferente, no estaban en la misma página con Dios. Ellos habían introducido un evangelio distinto, un evangelio híbrido, diríamos, porque no solamente era el evangelio que se estaba predicando acerca de una salvación por gracia, sino que también ellos habían añadido enseñanzas en las cuales a ese evangelio se le tenía que añadir algunas cosas más que el hombre tenía que hacer. Y era peligroso. Esa es la razón por la que Pablo comienza a escribirle a los Gálatas. Y en el capítulo número 3 les presenta a ellos un resumen de casi 2,000 años de historia bíblica, explicándoles la relación que había entre Abraham, entre Moisés y entre Jesucristo, estos tres grandes de la historia bíblica. Les explicaba acerca de una promesa que Dios le había dado a Abraham, de que a través de su descendencia en singular, es decir, a través de Jesús, iba a bendecir todas las familias de la tierra. Luego a Moisés le dio una ley, y esa ley no, por decir así, no cancelaba, no anulaba la promesa, sino al contrario, la hacía mucho más necesaria y más urgente. Y esa promesa fue cumplida en Jesucristo. Y todo aquel que ha depositado una confianza en Jesucristo hereda aquella promesa que Dios le hizo a Abraham. Por eso leemos en Gálatas 3:29, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Es lo que Pablo estaba diciendo aquí, que cuando usted y yo hemos depositado nuestra confianza en Cristo Jesús, también nosotros, aunque no seamos judíos, nos hacemos herederos de esa promesa. Al estudiar el capítulo 4 en esta ocasión, en este mensaje, podemos ver cómo el apóstol Pablo desarrolla un poquito más esta misma historia que les acaba de decir en el capítulo 3. Y ustedes podrán pensar, bueno, Pablo, ya cambia de tema, ya estás repitiendo mucho lo mismo. Bueno, Pablo quería de una manera muy enfática que no quedara ninguna duda con respecto a lo que significaba una salvación por medio de la gracia. Demostrando pues con ello que la gracia era superior a la ley en todos los sentidos. Ahora, Pablo nomás habló por 15 minutos. Yo llevo ya como 3 semanas hablándole de este asunto. Pero el punto aquí es que podemos ver lo que el apóstol Pablo estaba mostrando, haciendo nuevamente un énfasis en que si ya nosotros hemos confiado en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces ¿para qué volvemos a las rutinas de antes, a las prácticas antiguas de una religiosidad? ¿Para qué volver al mundo? ¿Para qué hacer cosas que no agradan a Dios cuando ya nosotros sabemos que hemos sido rescatados por Dios? ¿Para qué volver a lo material cuando lo único que nos puede satisfacer es Cristo en nuestras vidas? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en este capítulo 4, y por eso es importante que lo tomemos a conciencia. En lugar de eso, lo que Pablo quiere es que nosotros avancemos, que ahora que sabemos que nuestra posición en Cristo es como hijos y ya no como esclavos, que no volvamos a ser esclavos otra vez, sino que al contrario, disfrutemos de nuestra vida que tenemos ahora en Cristo Jesús. Y podamos crecer y madurar y llegar a la plenitud de la estatura de lo que Dios quiere en nuestras vidas, que es la estatura de aquel varón perfecto. Entonces, él hace una exhortación muy directa al cristiano aquí y le dice realmente que no tiene ninguna razón por la cual volver atrás. Y muestra una comparación, un contraste entre la condición del hombre bajo la ley y la condición del hombre que está ahora en Cristo. Vamos a hablar un poquito acerca de la condición del hombre bajo la ley. Gálatas capítulo 4, los primeros 3 versículos. Dice aquí la palabra de Dios lo siguiente. Gálatas capítulo 4, versículo 1, comienza el apóstol Pablo diciendo cuál es nuestra condición. Y se caracteriza por una relación amo-esclavo. Fíjense cómo lo pone él. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pablo está dándoles una historia. Ya no tengo que comenzar con otra historia. Aquí ya la está utilizando él. Les está diciendo, imagínense que ustedes tienen un padre muy, muy, muy rico y decide dejarle todas sus posesiones, todas sus propiedades, todas sus riquezas a su hijo. Pero hasta que este niño no alcance su mayoría de edad, no puede hacer posesión, uso de esas posesiones. Por eso está diciendo aquí que el hijo, cuando está en esa condición de hijo pequeño, cuando no es mayor de edad todavía, no es diferente que un esclavo que está supeditado a las órdenes de un amo. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Es decir, que tanto judíos como no judíos, o sea, los gentiles, todos, ustedes y yo, estamos bajo la ley de Moisés. Nos mantiene presos con restricciones hasta que no recibamos la libertad por medio de Cristo Jesús. Mientras tanto, estaremos con guardianes, cuidándonos, limitándonos y velando por nosotros hasta el tiempo señalado por nuestro Dios. En el mundo antiguo había una división más marcada que en nuestras sociedades hoy en día en cuanto a la diferencia entre un niño y un adulto. Hoy en día tenemos una edad intermedia y es difícil precisar, pero en la antigüedad no había cosa tal como adolescente. Había o un niño o era un adulto y era muy marcado esto. Había una edad predeterminada en que el niño dejaba la infancia y pasaba a asumir los privilegios y las responsabilidades de su vida como adulto. Por ejemplo, en la Grecia antigua, los niños permanecían bajo el control de sus padres hasta la edad de 18 años. En ese momento se celebraba un festejo llamado la patuoria, en la cual el niño se convertía en una especie de cadete, así como en la militar. Usted que hizo el servicio militar en su país o que lo ha hecho acá en este país, usted sabe cuál es la responsabilidad con su gobierno, ¿verdad? Que cuando cumplía la mayor edad había que ir a marchar, decíamos en México. Bueno, así lo hacían allá en la época de la Grecia antigua. Durante esta ceremonia de llegada a la mayoría de edad, el cabello del niño era cortado y era ofrecido al dios Apolo como un sacrificio, denotando de que ese muchacho había dejado de ser niño y ahora se convertía ya todo un adulto responsable de sus propias acciones. Bueno, en la cultura romana había una festividad muy similar, solo que aquí el tiempo señalado no era predeterminado por una edad, sino que el que decidía cuándo el muchacho dejaba de ser niño y se convertía en adulto era el padre de ese niño. Esa es la gran diferencia. Ese padre, quien señalaba el tiempo de la llegada de su hijo para ser maduro, participaban públicamente en una ceremonia, se llamaba la liberalia, la cual se le entregaba a este muchacho una toga, una vestimenta como cuando los niños o cuando los jovencitos se gradúan de la preparatoria, una toga de esa manera, se les entregaba lo que se le llamaba la toga virilis. Y de esa manera se les reconocía oficialmente como hijos y herederos. En esta ceremonia, todos los niños llevaban sus juguetes de infancia y en una ceremonia similar, las niñas llevaban sus muñecas y todos ellos los ofrendaban como sacrificio a los dioses romanos. De esta manera denotaban que habían dejado ellos de ser unos niños para ahora convertirse en adultos. Nuestra cultura tiene algo muy similar con las mujeres. Celebramos los 15 años, que la jovencita deja de ser niña y ahora se convierte en mujer, decimos. Aunque para los ojos de los padres nunca deja de ser niña, ¿verdad? Ni tampoco él deja de ser niño. Pero Para que se dé una idea del concepto de lo que significaba en aquella cultura antigua, una diferencia marcada entre dejar de ser niño y volver a la madurez. Y me llama la atención porque el apóstol Pablo, en otro lado, en 1 Corintios 13, en el versículo 11, él dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niños. A eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando decía, ya dejé de hacer las cosas de niños, dejé mis juguetes y ahora soy una persona responsable. Bueno, hasta nuestros días en la cultura judía también se practica algo muy similar, una ceremonia donde el niño deja de ser niño y se convierte en un adulto responsable. Usted ha escuchado hablar de la frase bar mitzvah, ¿verdad? La palabra bar significa hijo. Mitzvah es la ley. O sea, ahora se convierte en un hijo de la ley. Ahora ya está supeditado él por cuenta propia a la ley. Ya no depende de los padres para vivir su fe. Ahora él ya la puede vivir. Eso es lo que hace el bar mitzvah. Y cuando se hace esta ceremonia, todavía, hasta en este tiempo, por los judíos ortodoxos, cuando este muchacho cumple 12 años, el primer día de reposo, el primer sábado del día que él cumple 12 años, se celebra esta ceremonia del bar mitzvah para este joven. Y toda la familia es invitada. En esa ceremonia, el padre de familia hace una oración pública en voz alta y dice, bendito seas tú, oh Dios, que has quitado de mí la responsabilidad por este niño. Muy parecida a la que usted hace cuando su niño se gradúa de la preparatoria y se va al colegio. Muy similar, nomás que acá se hace pública y se hace de una manera muy con toda bomba y platillo, ¿no? El jovencito también hace una oración y él dice, Dios mío y Dios de mi padre, en este día solemne y sagrado que marca mi mayoría de edad, declaro con sinceridad que de ahora en adelante agradaré tus mandamientos y seré responsable por todas mis acciones delante de ti. Esto es la ceremonia del bar mitzvah. La ilustración de Pablo, por eso era conocida tanto por los judíos como por los gentiles. Ellos se podían relacionar de lo que significaba ser un niño y convertirse en un adulto. Solo que el apóstol Pablo está haciendo una analogía muy interesante con esta historia en lo que significaba nuestra vida antes de venir a Cristo, antes de conocer a Cristo y nuestra vida después de conocer a Cristo. Es decir, que cuando no éramos creyentes en Cristo, nuestra vida era como la de un niño. Estábamos siendo esclavos de alguien con mayor autoridad. Pero después de que venimos al conocimiento de Jesucristo, pusimos nuestra confianza en Él como nuestro Señor y Salvador, ahora ya no estamos supeditados a la antigua autoridad, sino que ahora estamos supeditados a Dios. Ahora ya no somos esclavos, ahora por Cristo somos hijos. Eso es lo que está tratando de explicar. Por eso hace la analogía de una manera muy particular. Yo anteriormente les dije que en una familia judía, se acostumbraba en la antigüedad a conseguir de los esclavos más idóneos y de más confianza, a conseguir a algunos de ellos que pudieran servir como institutriz, como ayo, como tutor de un niño. Y la única función de ese ayo o ese tutor era llevar al niño de la casa a la escuela, de la escuela a la casa y también encargado de la disciplina, es decir, estar diciendo cuando se portaba mal. Y tenía el permiso de los padres hasta de corregirle. Esa era la función del tutor. Pero aquí vemos en este pasaje que aparte de los tutores también había guardianes. Se buscaba a otros esclavos para que sirvieran como guardián, es decir, como administrador o en nuestros contextos latinoamericanos como si fuera el albacea de una criatura. Es decir, la criatura por ser hijo de la familia era el heredero de la familia. Ustedes saben que legalmente el primogénito o los hijos son los herederos de lo que tenga la familia, legalmente. Pero en la práctica todavía no, porque están muy niños. Necesitaban de la ayuda y del cuidado y de la administración de otras personas por un tiempo determinado hasta que el padre dijera, dejaste de ser niño, ahora eres adulto y responsable, ahora aquí tienes la herencia. Bueno, Pablo está diciendo eso. Que mientras nosotros éramos pecadores, estábamos esclavizados, la ley nos esclavizaba. ¿Por qué? Porque la ley nos estaba diciendo todo lo malo que somos, no nos estaba condenando en esa manera, nos estaba exhibiendo como pecadores que somos. Pero uno no rechazaba la ley. Uno no despreciaba la ley. La ley se encargaba de decirnos. Imagínese usted, un policía aquí en cualquier estado de los Estados Unidos detiene a un diplomático que viene de otro país. Y lo detiene porque el hombre va a exceso de velocidad. Va a 60 millas cuando debiera ir a 35. Y lo detiene y el hombre saca su identificación, que le dice que tiene inmunidad diplomática, y el policía pues lo tiene que dejar ir. No le va a dar ninguna multa ni tampoco se lo va a llevar a la cárcel, porque tiene inmunidad diplomática, decimos. Pero resulta que este mismo policía, una hora más tarde, detiene un vehículo que en lugar de ir a 60, ahora va a 90 en la autopista, y es este mismo hombre. Y cuando lo detiene, le vuelve a exhibir su inmunidad diplomática y le dice, no me puedes hacer nada. El policía lo único que le puede decir es verdad, no le puedo hacer nada, pero cuando menos, por favor, tenga cortesía con las demás personas que manejan aquí. Eso es lo que hace la ley. La ley nos está diciendo, es verdad, tú como creyente en Cristo ya no estás supeditado a la ley, pero no significa con eso de que la vas a quebrantar cuantas veces tú quieras. Tú tienes que tener en consideración que estás sujeto a ella por Cristo, no tanto porque tú lo hayas logrado por ti mismo. Entonces entendemos bien esta analogía que está haciendo aquí el apóstol Pablo en comparar la esclavitud con la niñez y comparar la edad adulta con el ser libres. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y vea cómo dice aquí en el capítulo 4, versículo 3, me llama la atención. Dice que somos esclavos. Hasta que no tengamos la mayoría de edad espiritual, estamos siendo esclavos, supeditados a otra autoridad mayor. ¿A qué somos esclavos o a qué son esclavos los creyentes? Aún siendo creyentes. Dice, prisionero de las cosas elementales del mundo, dice el versículo 3. ¿Qué son esas cosas elementales? La palabra que se utiliza aquí es una palabra muy interesante, una palabra griega, se deletrea estoqueion, y es una expresión que significa elemento básico o principio elemental. En algunos de nuestros países, la educación primaria se define como educación elemental. ¿Qué significa? Que en la escuela primaria se aprenden las primeras cosas acerca del conocimiento y de las ciencias. Exactas, sobre todo las matemáticas. Es ahí donde aprendemos lo primero que aprende un niño en su clase de español o de inglés o de cualquier idioma, es el alfabeto, ¿no es cierto? Eso es lo elemental, es lo básico. Es lo que está exhibiendo aquí, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que de cierta manera nosotros estábamos siendo esclavos de estas cosas elementales, básicas. ¿Cuáles eran estas? Bueno, en el plano religioso podría ser, en la experiencia religiosa de los gálatas, de los judíos de aquel tiempo. Ya sea judíos o no judíos, tenían que estar supeditados a la ley, a las enseñanzas básicas. Los mandamientos, los 10 que ustedes y yo conocemos, eran los básicos. De ahí se desprendían una serie de reglas y de reglamentos también. Pero lo básico era eso, y ellos tenían que estar supeditados a esas cosas básicas. Así que de una u otra manera, sean judío, sea gentil, ellos estaban siendo esclavos de lo básico. Me llama la atención esto porque también en el plano espiritual, como cristianos, también se está refiriendo a las cosas básicas que usted y yo aprendemos cuando conocimos a Jesucristo, cuando tuvimos una experiencia de la conversión por primera vez y reconocimos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. El escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 12 al 14, lo dice de esta manera. Fíjense cómo él habla a los creyentes. Y preste mucha atención porque nos habla a usted y a mí también. Dice, pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. En otras palabras, está diciendo aquí claramente el apóstol Pablo, por favor, ustedes que ya llevan 15 años en el Evangelio, crezcan. Dejen de estar con las mismas ideas de antes cuando comenzaron. Maduren. Están batallando porque no saben en la Biblia dónde está el Antiguo y el Nuevo Testamento. No saben que los números grandes son capítulos ni los números chiquitos son versículos. Bueno, eso es lo que digo yo, no Pablo, ¿verdad? Pero la idea es la que quiero presentarles. ¿Hasta cuándo usted, que tiene conocimiento en estos 3 meses, 6 meses, 2 años, 10 años, usted va a dejar de estar aprendiendo las mismas cosas que se le enseña a un niño? Es importante que usted crezca y que pase a otro nivel en su caminar espiritual. No más esclavos de los rudimentos elementales, sino que ahora hay que tomar alimento sólido de la palabra de Dios y profundizar. Ahora que hemos alcanzado la mayoría de edad, disfrutemos de la libertad que Dios nos ha regalado. No más esclavo, sino hijo. Es el título de este mensaje aquí en Visión para Vivir. Permítame preguntarle lo siguiente. ¿La vida cristiana es algo externo o interno? ¿Es algo humano o divino? Si usted está con el deseo de conocer la respuesta, le animo por lo tanto a solicitar la oferta de este mes como agradecimiento por su apoyo financiero a este ministerio. Se trata del mensaje del pastor Carlos A. Zazueta titulado Lo esencial de la vida cristiana, en formato MP3 o CD. Descubra verdades profundas de la palabra de Dios con este mensaje. Solicite la oferta de este mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. En agradecimiento por la ayuda que usted provee al ministerio, le queremos enviar el mensaje, Lo esencial de la vida cristiana. Llámenos al 1-800-898-4847. O si se encuentra fuera de los Estados Unidos, llame al 972-473-5133 para ofrendar y solicitar este mensaje. O su donación de cualquier cantidad puede hacerse también en visionparavivir.org. En la próxima audición de Visión para Vivir, continuaremos profundizando en el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios con este mensaje titulado No más esclavo, sino hijo, con el pastor Carlos A. Zazueta. ¡No se lo pierdas!